que abre así. ¿Escuchaste? Escuchá los ríos de las ventanitas. Por una ventanita que abre asa. Pero esas ventanitas. Tenemos efectos especiales. Pero esto es como un edificio, está lleno de ventanitas. Abre la ventanita de ustedes como suena. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre asa. Precioso. Pero hay un detalle. Las ventanitas a esta canción que hizo Piñón. Con música. No la saben. ¿Que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Se los voy a decir en cordobés. ¿A que no? ¿A que sí? Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita un rayo de sol. ¿Cómo es tu sonrisa para mi canción? Cuando descubrimos que el nuevo día se asoma por nuestras vidas como una flor al jardín. Como una mañana por la ventana nos tira de la frazada y nos hace sonreír. ¡Ustedes! Por una ventana. Por una ventanita que abre asa. Por una ventanita un rayo de sol. Como es tu sonrisa para mi canción. Anoche soñé ventanas sin rejas. Es una costumbre vieja, mi sueño de libertad. Esta mañana junto a mis zapatos alguien se olvidó este canto que hoy te quiero regalar. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita un rayo de sol. Como es tu sonrisa para mi canción. Cuando sorprende una risa fuerte, me parece que son duendes los chicos que hago reír. Duendes que abren siempre sus ventanitas, corazones que me invitan a cantar para vivir. Por una ventana, por una ventana, por una ventanita. Un rayo de sol, como es tu sonrisa. ¡Se anima otra vez! Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita, un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción.